Panamericana. En cada puesto, una expresión de cultura popular. Pasa y revolvé, seguro que algo te queda bien. Muy buenas tardes a todos y todos. ¿Cómo la estoy gastando con el lenguaje inclusivo ya? No solo no tiene secreto para mí, sino que estoy innovando el lenguaje inclusivo. ¿Se dio cuenta, Nati Ponce? Me di cuenta. Muy buenas tardes. ¿Qué tardes eran nuestras tardes, no es cierto? ¿Qué tardes? Tenemos que decir que tuvimos un pequeño inconveniente técnico, por eso estamos esperando y esperando. Estuvimos esperando. Se nos tapó la bombilla. Se tapó la bombilla. Y nosotros, si no tomamos mate, no le hacemos la radio. Porque esta es una radio popular. Porque no se puede, porque no se puede. ¿Cómo se dice cuando...? No se puede tragar. No, pero y cuando... se tocó la garganta. No se puede ahorcar. Quería decir algo, pero no me sale. No se puede hacer una traqueotomía. No se puede ajustar el pañuelo. Ahí está, no se puede ajustar el pañuelo. Usted vio que en las novelas de Adrián Suar, sí, los pobres son todos toman mate con una pavita. Es verdad. No tienen pava eléctrica. No tienen pava eléctrica, no tienen termo. Y son todos así, mamá. Le llama un taxi, no, mi hijo, siempre viajé en colectivo y se va a la vieja. Ni sube ¿sí? tienen. No. Y los ricos chupan whisky desde que todo el día, claro, todo el día con el vaso de whisky. Llegan de trabajar y agarran el vaso de whisky, yo no, nunca me pasó. Y la agarran a la mina y la desvisten y la cachetean un poco porque si sos rico sos pervertido. Si sos pobre tomás mate y andás en bondi, ¿qué le vamos Ahí a va. Hacer? ¿Qué va a hacer? Bueno, ¿cómo andan, Nati Ponce? Muy bien, ando. Cebando mate. Sí, cebando mate con amor, hay fuego en mi corazón. Usted no sabe de qué le estoy hablando. No, yo soy muy joven. Por Dios. Había una cantante que se llamaba Tormenta. Sí. Que tenía una vinchita. Mire. Que cantaba cebando mate con amor. Hay fuego en mi corazón. Mire usted. La tierra todavía estaba caliente en esa época y la Atlántida todavía no se había hundido. Uno podía llegar caminando hasta París si quería. Mire usted. Pero después pasaron cosas. Pasaron muchas cosas. Tenemos editorial, Nati Ponce. Tenemos editorial. Gracias a usted tenemos editorial. ¿Por qué gracias a usted? Porque hemos decidido convertirnos en un programa serio. Es verdad, tiene razón. Yo la miro así con sus colores, con su pañuelo, ese pañuelo que le sale por arriba de la, del era auricular. Era un moño, pero yo no sé hacer el moño, entonces lo dejé así nomás. El flequillo a media asta que lo tiene y digo, tenemos que hacer algo serio. Tenemos que hacer algo serio. Así que vamos a hacer una editorial acerca de... Los celos. Cuando el amor se suicida. ¿Y qué son los celos? ¿Y por qué los sentimos? ¿Y por qué venimos a hablar de esto? Porque los celos... Empecemos bien, nos cagan la vida. Así nomás. Y por otra parte, si uno está atento, ponen las cosas en su lugar, ¿no? Porque también la persona que te cela, no te cela porque te quiere, te cela porque no se quiere. Claro. En realidad. Y yo hice una investigación por internet, yo le hago un googleo que el Mr. Google. Claro, da calambre como googleó claro, usted. Claro, claro. Sentir celos es algo inherente a la raza humana, o sea, los perros también tienen celos, ya acá cagamos, sí. Todos los tenemos y los hemos sentido alguna vez. En las relaciones sentimentales protagonizan episodios negativos y tristes. ¿Por qué sentimos celos? Los celos son lo que siente un individuo cuando considera que puede perder a alguien que considera propio. ¡Chan! O sea, el individuo ahí ya arrancó para el lado del tomate. Está mal individuo, ¿eh? Por lo general aparecen al sentir que un ser querido está prestando demasiada atención a otra persona. ¡Chan! Disminuyendo el interés que demuestra por uno mismo. ¡Chan! Los celos están relacionados con la inseguridad, chiquito, chiquita, chiquite. Y la falta de confianza en uno mismo. El celoso cree que ama y por eso siente celos. Pero detrás de esos falsos sentimientos lo que hay es inseguridad y complejo de inferioridad ante la competencia por el ser amado. O sea, el celoso, discúlpame, pero no es que te quiere mucho. No se quiere nada él. Claro. Vos estás ahí nada más que para detonarle la cabeza y también le podés servir para descargarte. Así que corre. Pero Lencina, ¿le puedo preguntar algo a usted que me da consejos? Pero por favor. Si viene alguien y me cela, ¿qué le digo? Individuo, ¿usted es inseguro? A ver, si viene alguien y lo cela, sí, explíquele cómo se siente cada vez que la espía o la interroga. Sí. Pregúntele por qué no puede confiar en usted, si es que realmente la quiere. O sea, si él realmente se enamoró de alguien en quien no confía, porque ahí tenemos... Ahí estamos mal. Ahí le comiste un alfil, lo dejaste tecleando. intenta que se sienta seguro de la relación. Eso ahí es Nati Ponce, ¿no? Mostrándole lo bien que está con él. Mirá qué bien que estoy contigo. Pero tampoco le dé explicaciones de lo que hace constantemente. O sea, yo estoy bien con vos, te veo porque te quiero, no me preguntes más, no me preguntes más. Pero yo hago eso y se pudre todo cuando hago eso. Ante cualquier situación dudosa, aclare las cosas desde el principio. Lo necesario para no generar una sospecha más. ¿Qué sería dudoso? Bueno, claro, a veces que conviene no aclarar. Yo creo que la sinceridad está sobrevaluada. Estaba con mi amigo porque estaba con mi amigo. No, ¿y para qué aclarar si estabas con tu amigo porque estaba con tu amigo? No busque que la pareja celosa reconozca que todo lo que pasa es por los celos. No busque nada. Nada más busque que se calme y que deje ese cuchillo ahí donde lo encontró encima de la mesa. ¡Cállese la boca! Por el momento. Porque, ¿qué es lo que piensa una persona celosa? ¿Qué piensa? No me habla. No tiene ganas de hablarme. Es una mala señal, ¿no? ¿Qué le pasa? Y uno se olvida que la pareja es libre de estar a tu lado o no, si está ahí con vos, aunque no te hable, porque eligió estar con vos. Claro. Ah, ahora quiere hablar. Seguro que algo le está remordiendo la conciencia. No, no es así. Pensá que tu pareja está con vos porque te quiere como sos, aunque seas así. Está como ausente. Debe estar pensando en el otro. No deberías desconfiar de alguien que confía en vos. Tu pareja es una persona, no es tu propiedad. No es tu propiedad. Atentos. Ok, vos naciste solo, te vas a morir solo, te vas a meter en un cajón, te van a cruzar las manitos y te van a llevar, si con suerte, si conseguiste amigos, pese a ese carácter de mierda que tenés, te van a llevar entre unos cuantos. Si no, te llevarán en un carrito, así como yo conozco un parque, lo llevarán en el carrito. ¡Ay, qué horror eso! Sí, ¿y usted no se ofreció a ayudar al que llevaron en el carro? No voy a hablar de eso ahora porque es muy ¿de qué más? Está triste, ya no sabe qué hacer para salvar nuestra pareja. No olvides que el otro tiene sus problemas, tiene sus angustias, no está relacionado todo con vos, ¿ok? No gira todo alrededor tuyo. Y para que entiendas eso, deberías tener una vida. ¡Claro! Siempre es la clave, ¿no? Tener una vida propia. Tener una vida propia. En definitiva, Nati Ponce, ¿qué hacemos con los celos? Los celos yo creo que son el antídoto del amor. O sea, no hay amor que resista a una persona celosa. La vida es una especie de camino que uno va caminando. Uno tiene la suerte de encontrarse con otro. Y a veces ese encuentro puede dar mucha felicidad, puede dar mucho placer, puede dar un montón de cosas con las que uno piensa que tiene que vivir para siempre porque si no, no podría vivir. Bueno, es falso, vos ya vivías antes de conocer al otro. Y vas a vivir después. Y si lo que querés es ahogarlo, comértelo, meterlo adentro tuyo, lo único que vas a lograr es que el otro se vaya. Se tenga que ir para sobrevivir o convertirlo en un guiñapo que va a dejar de gustarte. Entonces los celos son tristísimos porque se disfrazan de amor. Y esa es una de las cosas más ruines que le puede pasar a uno. Y lo otro más ruin es sentirse tan inseguro como para pensar que no merece ser querido o que si realmente el otro de pronto le gustó a otra persona. Y puede pasar. Pero por favor, a mí me ha pasado. Apenas se les pasa el gozo del gualicho que le meto en la bebida, ya se quieren ir. Bueno, pero le ha pasado. Claro, la burundanga viene cada vez más floja. Pero bueno, por eso existe el poliamor. Bueno, claro. Y el amor libre. Y hoy en día, además, con el tema del poliamor, olvídate, naciste para sufrir si te pones celoso. O sea, tenemos que ir al núcleo de la cuestión y combatir los celos con todo lo que tengamos. Con ternura, con comprensión, con buen amor y en muchos casos con filosofía y resignación. Ahí va. Y te dejamos una canción para que entiendas que algún día todos nos vamos a tener que ir. Amada, supón que me voy lejos, tan lejos que olvidaré mi nombre. Amada, quizás soy otro hombre, más alto y menos viejo, que espera por sí mismo. Allá lejos, allá trepando el dulce abismo. Allá lejos, allá trepando el dulce abismo. amada. Supón que no hay remedio. Remedio es todo lo que intento. Amada, toma este pensamiento, colócalo en el centro de todo el egoísmo y ve que no hay ausencia para el dulce abismo. Y ve que no hay ausencia para el dulce abismo. Amada, supón que en el olvido la noche me deja prisionero. Amada, habrá un lucero nuevo que no estará vencido de luz y de optimismo. Y habrá un sinfín latente bajo el dulce abismo. Y habrá un sinfín latente bajo el dulce abismo. Amar, la claridad me cerca. Yo parto, tú guardarás el huerto. Amar, regresaré despierto, otra mañana terca de música y lirismo. Estamos escuchando a Mati Ponce, El dulce abismo, de Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez me gusta, ¿eh? ¿Gusta? Lo conozco. Bueno, este es de los temas que ya a mí me gustaría saber cantar y tocar la guitarra para cantárselo a mi esposa y hacerla llorar. Y bueno, ¿y por qué no aprende? Uy, pero es re difícil. Te tocaba en serio. Bueno, pero suena nada es sencillo, imposible. Pero muy difícil, ¿no es cierto, Silvio? Hágale, por hágale, favor. Hágale. Puedo hacer una versión así, rascamono, crank, crank, crank. Le va a gustar igual, su mujer lo ama. Sí, ¿usted dice? Sí. Sí, ¿no? Usted sabe que yo le canté en el casamiento. ¿En serio? ¿No me invitó? Ah, no lo conocí. No, por eso no la invité. Aparte capaz no había nacido. Pero fue terrible porque yo ya había dejado de beber. Claro. Y tuve que cantar, pasar a la situación de cantar en público, que había tomado unas clases y todo, a pico seco. Oh. Ah, amigo, qué horror. Y ¿lo dijo? Primero, y ella, veníamos del civil y ella se sentó ahí en primera fila. Y cuando yo agarré el micrófono estaba mi profesora de piano, la que me había enseñado a sacar la canción, y le empecé a cantar, le canté Estación de Sui Generis, ¿qué será de Chico Buarque? Y una Amor I Love You de Marisa Monti, que un día la vamos a poner. Ella acababa de tomarse un mojito de un trago porque venía de casarse, o sea que la agarré con las patas flojas. Primero se le humedecieron los ojos, después lloró fuerte y después empezó a tener como unas convulsiones. Que yo casi dejo de cantar. Claro, ¿no será porque no le gustó y se puso a llorar? No, y no le sabía gustó, qué después lloraban todos. Ah, bueno. ¿No? Por ahí era gente con buen oído y lloraban de cómo cantaba yo. También puede yo ser. Yo lo único que quería eso. Era que pasara todo eso rápido, de todo ese exabrupto de sensibilidad. Pero bueno, así son las cosas, Silvio Rodríguez haciendo el dulce abismo. Y tenemos consignas. Tenemos consigna de la semana. Porque a veces, más allá de los celos, la persona no se va. Claro. Y es uno el que se empieza a poner loco, ¿no? Sí. Tengo un amigo, Esteban Podetti, que desarrolló la teoría de la insoportabilidad. Ah, mire usted. Decía, la persona más hermosa, encantadora, inteligente y sensible del mundo se puede volver insoportable si le das el tiempo necesario. Es verdad. O sea, no hay nada que te salve de volverte insoportable. Es verdad. Entonces la consigna fue, no te soporto, ¿cuándo? ¡Chan! Y Lorena Ponce, me suena el apellido, dice... Te digo que me molesta algo y me seguís jodiendo con eso por el hecho que te divierte mi mal humor. Después se termina pudriendo todo porque me caliento mal. Ja, ja, ja, pone. Bueno, acá yo tengo a Matías Odone, que es mi compañero karateca. Este es bravo, ¿eh? Porque este parece... Mire lo que pone. Uno, escuchar cómo toman el té. Ese ruidito me pone de la nuca. 2. Que sean ordinarios y o vulgares al hablar sin confianza. ¡Apa! 3. Que me hagan chistes sin que yo les haya dado confianza. ¿Quién te juna, pedazo de gato? 4. Oh, que me toquen. Pero no quiere tipo, nada ese hombre. Un abrazo de la nada, flaco, flaca, tocate el culo vos, la pi de tu madre. Ah, mate, pero estaba loco. Está totalmente alterado. 5. Que me hables apenas me despierto. Soy malhumorado por las mañanas. ¿Está solo ese hombre? Está más solo que Kung Fu. Bueno, ya lo sabemos por qué. Sí. Y 6, que me faltes el respeto. Te puedo pegar el peor grito de tu vida. Ah. Y sí, soy tremendo histérico, dice. Bueno, por lo menos lo reconoce. Esto se lo voy a mostrar al maestro de karate y va a ver cómo le va a dar caña por el lomo. El Badi dice, las acciones que el otro u otra realice van en cámara lenta, siendo que un auditorio está en la espera de lo que tiene que realizar. Ejemplo, quien camine delante y no deja espacio para pasar, quien esté repartiendo empanadas, ponele, y lo hace con la serenidad de un monje. Soy ansioso e impaciente, cabe aclarar. Y eso también, o el que te sirve la porción de pizza y se le cae toda la mozzarella y no te la junta. Que uno se queda en la miserable posición de decir, ¿me pones la mozzarella de mi porción que quedó tirada? O la agarrás así nomás, con la mano, toda grasosa y lo metes en la pizza. Daniela de Santo es una vieja amiga que ahora está en Alemania. Ah, ¿qué dice desde Alemania? Que mi hijo de 15 años me diga, calmate, cuando estoy de los nervios. Peor aún, cuando estoy tranquila. Oh, a mí me pasa eso. A mí me enoja mucho que me digan, no te enojes, cuando todavía no estoy enojado. No te enojes, Gus. Pero en el no te enojes ya está, salta la térmica inmediatamente. Rode Rosa dice, cuando me dicen que votaron a Macri, están como el orto, pero lo van a volver a votar. Y Cristina ni li pidi ni vir, puso, así, con la I. ¿Qué clase de cosas dicen esa gente? Bien. Es verdad. Sí. Ivana Torres, que es también una amiga mía, una exquisitez de la existencia. Mire la lista que nos da. La manipulación. La codicia. La gente ventajera. El egoísmo y el olor a ajo. Bueno, yo tampoco lo soporto. Cuando está sirviendo coliflor. Tamara Mesa dice, cuando espero años que avance la fila del cajero, odio a la gente. Porque uno en el cajero tranquil. Tiene miedo de que se acabe la plata. Es verdad. Uno dice, está mirando. Dale, ¿cuánto vas a sacar? Es como cuando entras a la panadería y quedan pocas facturas y hay algún ambicioso con el canasto subiéndoselas todas. Yo ahí podría apuñalarlo, si no fuera porque voy preso. Tipo, basta, ya está, dejate, agarraste una docena, ¿cuántos sos? Dejame un cañoncito. Claro, dejame. La burla de fraile, no, la burla. Ay, agarró la burla de fraile, mal raro. Y ahí te tenés que ir a otro lado. Sí, te puede matarlo. Mi amigo Ochoa, porque yo puse la consigna, ve que no me entienden a mí con el gran encuesta, no te soporto. Numera las peores insoportabilidades de los que te rodean o de vos misme. Sí. Y me pone misme, qué burro, póngale un uno, señorita. Entonces yo le tuve que explicar que estoy hablando lenguaje inclusivo. Claro. Así que venga a compartir conmigo la alfalfa y me dijo que mejor lo compartimos unos mates. Y yo le dije, mate con alfalfa. Ahí va, qué y él rico. Y me pone, sí, porque también está aprendiendo a hablar le contestan, inclusivo. Le contestan. Sí, me contestan inclusivo, al fin. Bueno, yo me toca a mí, no y dijo claro. Nada de la consigna ese hombre, dijo mismo. No, me vino a pelear un poco. Ah, bueno. Cari Jara dice, caminaba abajo de los techitos cuando llueve y tenés paraguas. Eso tiene razón. Patricio Ferro, Pato Ferro, crítico de cine, tiene su propia página. No soporto a la gente que no se saca la mochila en los transportes públicos. Y no solo obstruyen el paso, además golpean a los que tienen atrás y a los costados sin darse cuenta. Eso es verdad. Gabriela Harrison dice. Ah, la sobrina. La sobrina, ¿no? De Jorge. Cuando llegan tarde, odio esperar. Fue cortito y al pie. Bueno, a mí me molesta también la gente que te pincha el ojo con el paraguas y no pide disculpas. Cualquiera que te interviene y no pide disculpas, en realidad. Es verdad. Gaby va. ¿Qué dice? Odio que mojen alimentos sólidos en líquidos. Por ejemplo, ¿por la qué? Vainilla en la leche. ¡Ay, qué rico! Y bueno, pero esta se ve que... Ella lo odia. Claro. Se le queda la amiguita, ¿viste? Después lo tomás con migas, no, es pero verdad. Bueno, pero sí. No, pero es de cada uno, ¿no? Claro, claro. Si agarro mi vainilla y mojo en tu café, ahí sí, enojate. A mí yo tenía una novia que me hacía eso. ¡Oh, no! Eso no se hace, eso no se hace. Gris Pavón dice... Espere, que sigue. Ah, sigue la señora. No, mis amigos cuando son de odiar... Cuando no soportan, no soportan. Odio los buscadores de enemigo y odio a los votantes de Macri. Ahí va, eso es un odio compartido. Bueno, Gris Pavón dice, no soporto cuando se forma una barricada de pelotudez adelante tuyo que van muy alegres caminando de la mano a paso de tortuga renga y te obligan a bajar el cordón para pasarlo. ¡Caminen en fila india! Caminan como las vacas. Iba a decir la... ¿No tiene más usted? No, seguimos con Solecita Vázquez. Dice, no soporto cuando me sacan la ficha de algo que, por motivo X, no quiero mostrar. Eso pasa con los tics nerviosos, por ejemplo. Cuando uno pruebe, y si no es verdad, invente a alguien, mirarlo y decirle, tenés un tic nervioso. Vas a ver que se pone totalmente... Se pone mal, ¿no? Se pone nervioso. Es muy divertido. Tatiana Silveria dice, no soporto que hagan ruidos con la boca o choquen los dientes mientras comen. Eso es muy desagradable. Sí, dice, cuando mastican, ¡ay, no, qué horror! Chechu Balmaceda dice, cuando me dicen que tengo un humor de mierda, y sí, viejo, ¿qué querés que haga? No me hables. Exactamente, está bien, el que avisa no traiciona. Muy Janina, bien, Chechu. Janina Vicintín, que le mandamos un feliz cumpleaños, dice. ¿Cuánto cumplió? No sé. Sé, no lo digo. Está bien. Me molesta la persona porque se pase por el orto mis ideas y proyectos. Como no es su iniciativa, no vale la pena, yo hago y digo una pena. O sea, que no le están dando bola, tiene nombre y apellido, pero no lo vamos a decir. Ah, ¿esa persona tiene nombre y apellido? Yo dije que no pongan nombres. Denis Soledad dice, no soporto que me digan que estoy de mal humor, cuando estoy de mal humor me pone más de mal humor. Está malhumorada. Supongo que es un problema. Matías Castro dice, no soporto a los conductores que no ponen el giro, son todos. No soporto que llueva los sábados. No soporto al presidente. Y no soporto cuando no me soporto. Bueno, yo, es verdad, cuando estoy insoportable no me soporto y es insoportable. Es horrible, ¿no? Es horrible, sí. En general está pasando algo muy adentro. Yo que hice mucha terapia, que tuve como 10 años, el psicólogo ya no sabía de qué hablarme. Le está pasando algo siempre muy adentro. Tenía que ver con mi viejo. Fabiana León dice, no soporto las voces de pito. No me importa que no sea culpa suya, no lo soporto. No soporto que me toquen ni me jodan a la mañana, a la tarde y a la noche. No soporto que me hagan más de 3 preguntas seguidas. Y bueno, puedo seguir, lo dejo a su conciencia. Pero si no lo probaste, ¿cómo no vas a saber que no te gusta? Ah, no, sos humano. Si eso no te gusta, no querés a tu vieja. Salí de mi vista, no entendés nada. ¿Qué fue todo eso? Todo lo que dijo ella. Ah, mire, está como... Porque cuando a ella no le gusta algo... Dice, pero si no lo probaste, ¿viste? Cuando te dicen así, si no lo probé, comé. No quiero comer. No quiero, no me gusta el aspecto que tiene. No soporta la boca. Además se está moviendo. ¿Te acordás cuando me hiciste probar sushi? Que yo te decía no me gusta y efectivamente no me gustó. Cuando fuimos a Loma de Zamora. Yo le hice probar sushi. Sí, yo comí pizza. Todos comieron sushi, yo comí pizza. Bueno, porque el sushi no deja de ser arroz con pescado, nada más que te lo ponen así. Horrible. Cari Jara dice, no soporto que me hagan todo tipo de comentarios, caras, gestos, cuando digo que no me gusta ni soporto a los Simpsons. No digamos nada. Tengo 3 tatuajes de los Simpsons. ¿Cómo se llama? Cari Jara. ¿Es una chica? Sí. Ah, porque si era un varón lo podíamos convencer con sus tatuajes. No. Noelia Petu dice que me digan que me tienen que libre, contar algo. ¿Todavía? Sí. Hola Petu, ¿cómo anda? Que me digan que me tienen que contar algo y me digan cuando te veo te cuento. No, contame ahora. Me lo diga ya. Necesito saber ya. Chusma la Petu, pero yo la banco. Sí. Me pasa. No sabes lo que pasa. Usted me lo hizo. Sí, después te cuento. Le dije, contame ahora, me dijo la encina. Valeria Romina dice, no soporto que cuando te hablen esté con el celular diciendo todo que sí, haciéndome el que se escucha y en realidad está tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. Tienes razón también porque después pasan cosas. Agustín Bauti dice, no te soporto cuando no es cabio. Ah, no te soporto cuando sos alto pelotude o te pones en papel de víctima. Así lo puso, víctima. Ahí ya habías cabiado. Javi Conde dice, no soporto cuando me pregunta de qué signo soy. Para tratar de sacar conclusiones sobre mi persona, yo hago eso. Ah, eso. Pregúntame hasta qué edad tomé la teta o quién me llevó a la cancha por primera vez y querés conjetuar conmigo. Ya una vez hablamos de la falsa astrología, creo que es uno de los males de esta época. Porque uno dice, sí, a mí me abandonaron en la calle a los 4 años y fui a un orfanato donde me violaron todos mis compañeritos. Y después vinieron y me sacaron un riñón y lo vendieron. Y después conseguí trabajo, pero me echaron y por eso estoy así. Y te dicen, no. Vos porque tenés la casa de Sagitario en la luna. Entonces te tirás abajo. Entonces, no, tarado, tuve una vida de mierda. No, me pasó todo eso, claro. Denise Brunelli dice, no soporto la cara de orto por las mañanas. ¿Te chupás tu limón a la noche para levantarte así? Bueno. No soporto que juegue 24-7 por una banana. Hoy estoy zarpado, ¿no? Sí. No soporto que juegue 24-7 con esa play del orto. Re que sabés quién es. Es el marido. No soporto que la gente tóxica no se dé cuenta qué tan tóxica es. Eliana dice, no soporto el patriarcado, cortito y al pie. Muy bien, ahí. El negro Nico dice, no te soporto cuando te pones en pelotudo y no me decís cuánto gastaste. Quiero dividir, somos cinco, no seas tan sorete, no te soporto. Todo eso dijo. Pero no se deja invitar el negro. No se deja invitar. Nicolás Taborda dice, no te soporto cuando me nombrás en una conversación en la que no estaba siendo parte. Si me quiero sumar yo, me voy a incluir yo. Pediste que no demos nombres, así que voy a dar el apellido. Orellana. Guarda con Orellana, ¿eh? Orellana te suman las conversaciones en las que no querés tener sí, parte. Sí. Dice, como dijo la encina, y vos decís, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué dije yo? Salomé Torrente dice, un saludo a Salomé, no soporto el caretaje y menos soporto la falsa humildad. Tincho Marín dice, Tincho, ¡né! Dice, tengo dos, no te soporto cuando me decís que no te mando mensaje, no me mandás nunca. ¿Lo tenemos el né de Tincho? Me parece que sí lo tiene por ahí, Lechu. Y cuando no te escribes por años, pero para manguearte algo, sos el primero en su lista. O sea, la gente que no le escribe y de repente le quiere manguear algo y le escribe. Al toque. Ay, a mí me pasó hace poco con una persona. Bueno, no diga quién es. Su carácter me estuvo peleando 2 días y después de pelearme 2 días me pidió un gran favor y le dije que no. Primero le dije que sí, después lo pensé y le dije, ¿por qué le dije que sí? Si no tengo ganas. Muy y bien. Le dije que no y ahí me pudo insultar. No te soporto, le dije. Yo te voy a dar motivo para putearme, querida. Bueno, me quedan dos. Tengo a Dani Rodríguez que dice, no te soporto cuando me cancelás los planes a último momento. Eso a no ser que tengas una muy buena excusa como un familiar internado, ponele. O un plan mejor. Como en vez de esperarte yo sola, te espero con una amiga. Y uno, como Noelia Petu, con que no soporto que me dicen... No, dice como Noelia, que no soporto que me dicen que me tienen que contar algo y no me lo cuenten. O sea, contámelo ya. Ah, le pasa lo mismo que a Noelia. Y el último, Iván Leiva el Chingo, dice, no te soporto cuando hablas de Macri. Porque debe hablar bien alguien. Por eso. ¿Habla bien de Macri todavía? Y yo ayer escuché una conversación que me quería morir. Los quería matar para que no vayan el domingo a votar. A mí me hicieron hacer una encuesta, me llamaron por teléfono, era para hacerme una encuesta sobre mis elecciones para las elecciones y me ocupé perfectamente. Es más, por cada pregunta yo le contestaba 5 cosas. Porque además dije, no soporto cómo habla, cómo balbucea, cómo grita. ¿Cómo grita? No le soporto los trajes. ¡Nos inunda más! La esposa esa dibujada que le pusieron al lado. No, claro, no lo soporto. Y a la Vidal tampoco la soporto. Aparte y a la Reta tampoco. Pero ¿sabés lo que no soporto? Y cerramos con esto. No soporto cuando dice como, ¡carajo! Como si fuera esa palabra algo que te muestra fuerza y liderazgo. Y es un tarado. Perdón, no lo soporto. Vamos Así a dedicarle bueno, la próxima canción. Vamos a dedicarle. De Miguel Abuelo. Yo te recuerdo, cariño. Se me olvidó que te olvidé. Mucho fuiste para mí. Siempre te llamé mi encanto. Siempre te llamé mi vida. Hoy tu nombre se me olvida. Se me olvidó que te olvidé. Se me olvidó que te dejé. Lejos, muy lejos de mi vida. Se me olvidó que ya no estás. Que ya ni me recordarás y me volvió a sangrar la herida. Se me olvidó que te olvidé y como nunca te lloré entre la sombra a escondidas. Y la verdad no sé por qué se me olvidó que te olvidé. A mí que nada se me olvida. A mí que nada se me olvida. A mí que nada se me olvida. Hasta pronto y regreso luego. Tráigame el equipaje que me trajo pa'l cielo. A mí que nada se me olvida. Venga a cantar esta gente. A mí que nada se me olvida. ¿Dónde están los corazones? A mí que nada se me olvida. que nada se me olvida. Presente, la voz del ex Olimpo. Hola, soy Iván, mi vieja sagrada. Es de fierro. Y a veces sí pienso en mi futuro, en qué pasará después, qué voy a hacer. Cada tanto me siento y lo pienso. Una víctima más de violencia institucional. Iván Torres. Primero uno tiene que lidiar con uno, con la tristeza. No es solamente el sentimiento de extrañar. Ellos también creían que no les iba a pasar. Comodoro Rivadavia es la ciudad de la Argentina que mayor cantidad de casos de desaparecidos tiene desde la vuelta de la democracia, en relación con la cantidad de habitantes. Que la falta no te despierte. Despertate hoy. Decí no a la violencia institucional. Ya no podés decir que no sabés. ¿Qué es la felicidad? Estar con mis amigos. Lograr mis sueños. Ir a jugar. Me gustan los dinosaurios. Sentirse bien con lo mismo. Que todos estén jugando con el que más querés. Cuando alguien te hace como reír. Es que estés alegre. Que se logra cuando haces algo que te gusta o cuando sos feliz. Es algo maravilloso. Los niños y las niñas tienen derecho a una infancia libre y feliz, no importa su identidad de género. Los adultos y las adultas solo debemos escucharlos. Infancias trans, sin violencia ni discriminación. Por una infancia libre. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. ¡Puto dinero! Radio Presente. Estoy mirando atrás. No puedo ver la murga entera. No sé. Escuche, vecina. Lo que pasó. Estamos sí. Escuchando el CD de Mujeres de Carnaval. Producido por. Está producido por Lucas Cáceres, Graciela Zavala, que la vamos a presentar de paso, pues estuvo acá calladita todos los primeros 40 minutos. Buenas tardes, Graciela. Sáquele la mordaza. Ahí está. Acá estoy escuchando el tema y bueno, gracias por la invitación. Bueno, a ver, cuéntenos un poquitito. Uy, no tire nada, señor Lencina. Cuente las cosas que la gente no ve. No, pero escucha. Cuéntenos un poquito cómo aparece este disco. Mujeres de Carnaval, yo le dije a Nati Ponce ayer, lo estábamos escuchando en casa, y le dije, es un disco antropológico. Y medio que se me ofendió hasta que le dije, no, bueno. No me ofendí, dije, ¿qué es antropológico, Gus? Sí, no, está bien. Pretende ser el primer disco de una serie de otros discos. O sea, nosotros lo consideramos el primer registro de voces y percusión femenina. Y esperamos que sea el primero y que eso indique una secuencia de otros a lo largo del tiempo o a lo largo de distintos lugares. O sea, es un disco que tiene, ¿cuántos tracks? Tiene 13 tracks. Sí. Cada uno de ellos está cantado por alguna chica de distintas murgas. De distintas murgas. ¿De toda la Argentina o de la ciudad de Buenos Aires? No, de la ciudad de Buenos Aires solo no. En realidad pudimos hacer... Uno hace lo que es posible, ¿no? Nuestra idea era incorporar más mujeres de otras provincias, pero bueno, todo eso implica presupuesto, un montón de cosas. Logramos que vinieran murgueras de Salta, así que hay un track que está cantado por dos, Bechi y Laura Herrera, que son de la murga de Salta. También hay un track de percusión, que es muy importante porque es percusión femenina, hecha por mujeres. En general, en todos los discos de murga hay algún track de percusión, pero hay muy poca percusión grabada. Claro. Y menos de mujeres solas, así que acá bueno. Acá es casi todo percusión, además, por ahí aparece alguna guitarra. Ah, bueno, vos decís acompañando, pero sí. Hay un track que es solo de percusión. Uh-huh. Yo me refiero a eso, hay un track de glosa, que la glosa también es una manera de poética de presentar las murgas o las canciones, y que en general fueron varones los grandes glosistas. Hace un tiempo aparecen las mujeres y bueno, pusimos un track de una mujer que glosa solamente. Y las demás sí, son todas canciones, o sea que hay 11, otros 11 tracks de voces sí. femeninas que cantan. ¿Quién hizo las canciones, por ejemplo, esta que tenemos de fondo, la música de A Mi Manera? Claro, bueno, en esta canción la hizo Tete Aguirre, la letra. En el disco está registrado los autores. La murga argentina utiliza una melodía generalmente popular y le cambia la letra. Aunque hay algunos temas que son originales, o sea, letra y música original. Pero en general, las letras están hechas por las mismas mujeres. Este caso, en la que está cantando ahora Soledad Taboada, de la murga Los Elegantes de Palermo, ella eligió este tema y la letra es de Tete Aguirre. Bueno, a ver, cambiamos el tema, pasamos a otro. Pasemos a otro tema, como decía la canción, ¿no? Pasemos a otro tema, no quiero hablar de eso, ¿no? Me vino a la cabeza. Nada que ver, ¿no? Estas son... Se porta bien, sí, como una galleta. Este es el tema de las salteñas, que como están escuchando. En tonito bagualero. Empieza con caja y baguala. Dios momo a mí me ha traído... Ellas estuvieron en la presentación que hicieron en La Boca, ¿cómo se llama? En el Teatro Verdi. Esta es la canción de presentación de la murga de ellas, y así es la canción de presentación, una mixtura entre lo local de su provincia y la murga, que obviamente llegó a Salta, llegó y bueno, se desarrolló allá. Y aquí arranca la murga. La murga estilo porteño, decís vos. Claro, sí, sí. Sí, sí, porque allá no es una expresión autóctona del norte argentino. Pero en Jujuy sí, tienen el carnaval de la quebrada. Pero la murga. La murga como género. Pero ahora esto ya se ha generalizado como acá. Pero en todo el país igual ya. En todo el país, sí. Pero lo interesante es que en cada lugar toma algo de lo local. Claro. Ahí ya arranca el mundo. Algo está por suceder. ¿Quién es ella? Algo que tanto hemos ella que está cantando es Laura Herrera. Son dos hermanas que son las directoras de Rompiendo Esquemas, se llama la murga de allá. Es una murga muy amiga nuestra, digamos, que hemos compartido muchas cosas y por eso las pude llegar a ellas y ellas pudieron viajar. ¿La idea del disco fue tuya, Graciela? Sí, la idea fue mía, fue una primera idea, sí, una idea, tal cual lo vos decís. Pero para concretar las ideas siempre se necesitan los otros, las otras. Se necesitan armar equipos. Y ahí armamos un equipo muy sólido, muy unido, y que nos enseñó, aprendimos todos de cuatro personas, con Félix Loiacono, Dani Laham, maestro Dani Laham, y Lucas Cáceres. Y los cuatro, bueno, no habíamos trabajado juntos nunca, nos conocíamos algunos más, otros menos, pero fue un muy buen equipo de trabajo, nos complementamos muy bien, la verdad una experiencia exitosa, 100%. ¿Y cómo viene la idea? ¿De dónde te surge esta idea? Bueno, la idea es una idea que tiene, después me di cuenta, viste que uno no empieza a bucear, qué sé yo, uno tiene una idea, listo. Después, yo disfruté mucho los discos de Diego Robacio, que es un murguero que hizo unos discos, Carnaval Porteño, volumen 1, 2 y 3, que fueron los primeros discos de murga prácticamente, o sea, él lo sacó en un tiempo, X de tiempo, fue sacando esos tres registros. Y yo siempre lo admiré a Diego Robacio, y una vez yo trabajaba en un canal comunitario y le pude hacer un reportaje, tuve esa suerte, y me quedó mucho de su... La idea, cómo él pensó esos discos. Y siempre dije, bueno, esto qué bueno que está. Los tengo, los escucho mucho. Tengo varios CD de murga. Cuando ando por radios, por distintos temas, a veces quiero musicalizar con una murga, aunque no sea un tema de carnaval. Y las radios no tienen nada. Las radios que no son carnavaleras no tienen nada. Yo a veces le he regalado a radios. La cuestión es que esa idea quedó ahí colgadita. Eso por un lado. Y después el 8 de marzo del año pasado, 2018, asistí a un evento que hizo el Museo Itinerante de Carnaval, que depende de la Facultad de Avellaneda, la Universidad de Avellaneda. Sí, estuvieron acá. Y se hizo en el Museo del Vestido. Fue una jornada muy linda donde hablaron mujeres murgueras. Y ahí terminó ese día y ahí me surgió la idea. Yo dije, bueno, yo tengo que hacer algo ¿Y qué puedo hacer para que sea registro de mujeres? Bueno, qué sé yo, un teatro, ponele, un teatro que todas mujeres actuando, murgueras, podría ser, un video, qué sé yo. Y de golpe me vino, viste, Robacio a la cabeza y dije el disco. Y ahí salió. ¿Y cómo las elegiste? En realidad tuve la suerte, diría yo, de poder convocar a las mujeres que me gustaban a mí. Por eso yo siempre digo que esto es un registro aleatorio, si querés, porque no es que están todas las que deberían estar, las que cantan mejor, las que son más autoras, las que son más tienen más trayectoria o menos trayectoria, las que hacen un murga más moderno, murga más tradicional, no. En realidad era un proyecto chiquito que se transformó en un proyecto grande. Bueno, volumen 1 entonces. Va a haber volumen 2. Para mí es volumen 1. Así que llamé a todas esas mujeres que a mí me emocionaban. Obviamente estamos en equipo, como dije. O sea que después eso se abrió el equipo y ellos aportaron algunos otros nombres que yo realmente no conocía de poder llamarla por teléfono, pero sí la conocía del carnaval. Claro. Y bueno, y por supuesto que no están todas las que yo hubiera querido. Porque también me explicaron que los CD no pueden tener 25 temas. Así que no se podía. Podías hacer uno de 30, 35. Ahí están pasando. A ver. Esta es Mosquita. Mosquita es la que yo le mostré a usted por Gardel, ¿se acuerda? Sí. Ella pertenece a la murga Los Movedizos de Villa Crespo. Yo la aprecio muchísimo, le hice muchos reportajes en cuanto medio estaba. Y no tiene grabado disco ella. Yo ya le dije, esta es la primera canción de tu disco. Canta este tango, canta tangos del 20, ella es muy admiradora de Ada Falcón y los murguea. Es una mezcla muy linda. Sí, pero es verdad que hay qué voz que tiene esa chica. Sí, sí. A ver, escuchemos. Dama de organdí y entre gritos y risas, linda maragata, jura que la mata la pasión por mí. Tras de los chucos carteles pasan los fieles del dios Jocundo y le va prendiendo al mundo sus cascabeles el carnaval. La ra, ra, la ra, ra, la ra, ra, ra, ra, la ra, ra, la ra, ra, la ra, ra, ra. Quiero cantar así, vecina. Decime quién sos. Es hermoso. Qué lindo, porque este tango, por ejemplo, uno lo escucha y lo tenés que escuchar en la hermosa versión de Carlos Gardel, sí. Pero que suena a disco de pasta, ¿no? Sí, que suena, sí. Tiene el refrito y así te lo resignifica, volvés a escuchar la letra. Es un tango hermoso. Es realmente un tango hermoso, y ella es una persona muy, muy de mucha sensibilidad, que capta esa parte picaresca que tienen las letras y la medio que la actúa, y es muy... A mí me encanta. Así que bueno, qué sé yo. Podemos decir que la música de experimental popular está creciendo bien, ¿no? Con esta generación. Digo, yo lo que vengo escuchando de murga y de música ciudadana mezclada con rock. Mucho artista y de los buenos. Dando vuelta y de los buenos. Sí. Y Graciela, así vamos cerrando porque creo que te tenés que ir. Sí, tengo que ir. La visita se tiene que ir. ¿Qué va a hacer? pero pueden seguir escuchando las canciones. Sí, obvio, eso está bueno. ¿Qué encontraste en el disco? Cuando vos ahora escuchás el disco, esa es la primera pregunta. ¿Qué bien. Colores encontraste? Porque uno empieza una obra y no sabe cómo la va a terminar. No, una dirección como Colón, sabe que quiere ir para allá. Así después es. Lo que encuentre puede ser la India, América. Sí, sí. El bueno, Little Park. Bueno, yo reflexionaba que un proyecto de este tipo no se termina cuando se termina de grabar. Todavía no se terminó, porque una parte muy importante para mí de ese proyecto es la difusión, que recién empieza. O sea, yo en un momento dado teníamos la caja con los libros, con los discos, con los CD en casa, y yo lo miraba y sí, me emocionaba un poco, pero decía, bueno, ¿ahora qué hago? Lo guardo y lo dejo acá, lo guardamos Félix, Lucas, Dani, nos guardamos unos discos cada uno. No, ahora empieza el proyecto verdadero, porque ¿cuál era el proyecto? Dar a conocer las voces. Sí. Entonces, la difusión del disco para mí es sumamente importante es que se escuche y que diga, bueno, este me gustó, este no me gustó, ¿cómo no vino el otro? ¿Por qué no vino? Mirá, le hubieras puesto esto, esta canción queda mejor en el corso, pero no me gusta grabada. Bueno, que el disco se haga carne y polémica, para mí falta eso. Y lo que yo encuentro en el disco es que estoy conforme en lo que está grabado, estoy conforme, porque, por ejemplo, esta canción, esta chica que está cantando, Natalia Argüelles, Murga Querida, sí, de Los Impacientes de Palermo, ella escucha ahora. Este coro son cuatro murgueras de otras murgas que no se conocían y se conocieron para grabar. Dandis de Avellaneda, Dandis de Boedo, una de las chicas salteñas y bueno, no me voy a acordar ahora, me olvido. Bueno, mandamos un saludo. Y otra más. La bombista es una bombista mujer que no es de la murga de ella, es Celina. Y bueno, se encontraron ahí. O sea, esta canción está construida, no existió en un corso. Pero ellas se juntaron, ensayaron y lograron esta versión. Bien. Muy hermosa. Muy hermosa. Bien, bien, bien. Sí. Bueno, ¿y cómo hacemos para conseguir este disco? Vamos al punto fundamental. Bueno, ese es un tema también interesante. Yo ahora me doy cuenta, bueno, uno va teniendo experiencia, ¿no? Que quizás nosotros necesitábamos el eslabón de la distribución, sí. Sí. Una de las ideas es hacer un evento, un teatro, ya presentando el disco, y ahí entre la gente que viene poder hacer una presentación y una venta, digamos, más importante del disco. Eso no lo pudimos hacer y quedó en carpeta. Por ahora lo que tenemos son puntos de venta. Entonces, cualquier persona que quiere el disco, sí, bueno, se comunica por Facebook, Mujeres de Carnaval, o por Instagram, Mujeres de Carnaval. Después le vamos a poner el enlace. Sí, que tiene también Entre Minas, Mujeres de Carnaval, o por cualquiera de las redes nos busca y nosotros y se lo acercamos. Lo vamos a encontrar. Lo más lindo que nos pasó, que te va a gustar, es que en Río Grande, Tierra del Fuego, hay murgas. Ah, mire usted. Y un murguero de allá me escribió y ya tiene 4 CDs que están sonando en Río Grande. Mirá vos. Y ahora me escribió otra murguera de Río Grande. Le dije, ¿pero qué? ¿Ustedes no se conocen? A mí me parece que todos se deberían conocer. Para que le mandemos, y me llamaron de Comodoro Rivadavia. Me causa impresión el sur, ¿no? Y pero con el frío y el viento tiene, sí, que saltar todo el día. Murguear. No llegan cosas, no les llegan, me están contando. Así que estamos armando envíos hacia distintos lugares del país. Qué lindo. Qué bueno, y en Tierra del Fuego directamente, yo cuando fui, yo fui a un festival aéreo y los pilotos les decían bienvenidos a Saigón. ¡Epa! Porque es muy caro salir de la isla, sí, es muy claro. No. Por avión es carísimo y por tierra es dificilísimo, no, y por barco es más caro, no, todavía. Entonces, si vos llegás acá y no te vas más. Y te quedás ahí ahora escuchando Mujeres de Carnaval. Así ¿qué es, más querés? Que está sonando, hermoso. Muchas gracias. Bueno, gracias por venir y tenernos al tanto de toda la movida. Nosotros vamos a subir el enlace, vamos a subir la foto del disco. Y quiero decir algo, Minas de Murga tienen que venir a este recinto. Tenemos que venir, sí, es uno de los grupos, el que está cantando acá. Que está cantando. Mira. Bueno, veremos, es un horario complicado. Es un horario complicado, pero lo podemos... Vamos a todo hacer. Tiene solución menos la muerte, decía mi abuelo. Bueno, ¿no? Es verdad. ¿Y quién te dice? Mirá, por ahí Fabio Serpa nos tira alguna señal. Después voy a hablar de Fabio Serpa. Después vamos a hablar, capaz nos tira alguna voy señal. Voy a cerrar el bloque mientras la señora se abriga. Así es. Con un texto que acaba de escribir en Facebook mi amiga Paloma Fabricant. Sí. Viste que es escritora, poetisa, periodista, pronto corresponsal de guerra y luchadora, es cinturón negro de karate, hace judo, jiu-jitsu y ha peleado en la jaula, Paloma. Ah, no hace nada, ¿eh? Y además es hermosa, con todo eso, es hermosa e inteligente, huraña y loca. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pero mire lo que escribió, hablando de la reinvención. A ver. Me gusta hablar de reinventarse porque de verdad lo creo. Yo lo cuento siempre. Fui una nena gorda y torpe, pero torpe en serio. Me costó hasta los 2 años aprender a caminar. Me escondía detrás de los libros porque no podía hacer una vuelta a carnero. La vergüenza que pasaba en la clase de gimnasia no me la olvido más. Nadie daba dos mangos porque yo pudiera hacer un deporte, y menos profesional. A los 30 años agarré por primera vez una pesa. La media luna la aprendí en los 32, y fue como tocar el cielo con las manos. En realidad no era el cielo, sino la lona azul del colchón de lucha, que para mí fue un paraíso. Porque cuando vences tus imposibles, la satisfacción es tan grande que no se la tenés que explicar a nadie. Tu propio cielo está dentro tuyo, esperando que te conviertas en lo que soñaste ser. Hermoso. Gracias, Paloma. Y vamos a una tanda. Y ya volvemos. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. Somos los obreros, la base de este juego, la que siempre pierde el mismo pin up. Un juego bien pensado en el que nos tienen callados. Si te joden, si no quieres jugar. Radio Presente. En la lucha por nuestros derechos, digamos presente. Digamos presente. Que la gorra no te zarpe. No te zarpe. Si te detienen, ten en cuenta que nadie puede hacerte subir a un auto que no sea un patrullero. Ni tampoco pueden apropiarse de tu dinero o pertenencias. No puede abusar de su autoridad. Nadie puede hacerte subir a un auto que no sea un patrullero. Saber te hace más libre. Conoce tus derechos y hacelos valer. Radio Presente. La voz del Ex Olimpo. Bandas de garage, una nota discordante contra un coro de mentiras. Bueno, Nati Ponce, y estamos aquí en la sección Bandas de Garage, que en esta ocasión tenemos un compilado latinoamericano entre bandas indie brasileñas y colombianas. Tres brasileñas y dos colombianas. Porque como no sabíamos si iban a venir los invitados, yo por las dudas junté un montón de cosas. Por vamos si las moscas. Vamos a contar la trastienda. Yeah. Claro. Apareció el amigo. Ahí va, un saludo a Tincho que está enfermo, nos está escuchando desde la cama. A durmió ver, hasta Tincho, las 5. ¿Qué te pasó, Tincho? ¡Qué bien! Pobre Tincho, está desde la cama gritando. Parece un chancho que se quedó trabado en el pantano, ¿no? Dice que durmió hasta las 5 y a las 5 se despertó para escuchar Feria Americana. Muy bien, Tincho. Qué vida la de Tincho, ¿eh? Pero está enfermo. Ese es nuestro público sacrificado. Está enfermo, Gustavo. Está ¿De qué está enfermo? No sé, tiene alguna peste, algo de eso. Se le habrán acabado los remedios. Sí, debe ser. Despacito, Tincho. Tincho, como decía Beethoven. Cuidá la flauta que la serenata es larga. Bueno, y en este compilado de bandas tenemos primero Mombojú. Esta agrupación se formó en el año 2001 en Recife, del estado de Pernambuco. Pero recién en el 2004 lograron sacar su primer disco, Nada de Dónde, Nada de Novo. Con el que pudieron entrar con cierta fuerza en los oídos de un número de espectadores. Su mayor éxito igualmente llegó en el año 2010, con el lanzamiento de Amigo do Tempo. Así habla. Y después Amigo tienen otros Tempo. Tres discos, el último de ellos, Alexandre, del año 2014. Es un fiel reflejo de muchas bandas del rock carioca. Tiene características bases rítmicas, pero no pierden protagonismo la guitarra. Bueno, acá es donde se pone a chamullar el comentarista. Vamos a escuchar un poquito de Mombojú. Me desculpa se eu não sou o que você quer. gusta, Nati? Me gusta, me gusta. Estoy bailando, ¿no? Porque viste que sí, los brasileños, sí, sí, aunque sea rock, te da para bailar una samba o algo de eso. Pero además tiene una base tecnosa fuerte y una línea melódica. Me gusta, me gusta. Muy, muy dulce, ¿no? ¿Van a venir a la Argentina, usted sabe? Bien. Mire, es, ya que ha pasado por Argentina estando de gira. Ay, les ha ido pasaron muy bien. Ya. Pero nosotros no nos enteramos de nada. Siempre estamos metidos en un frasco. Un tincho, tincho que no nos avisa. Ay, este tincho que no nos avisa. ¿Cómo está, Tincho? Tincho, tomate la temperatura y contanos cuánto tenés. Sí, tomate la temperatura, no se ha retobado, Tincho, ¿eh? Mirá que vamos a ir los dos. Nati, te aprieta la cabeza con la almohada y yo te meto el termómetro donde pueda. En la boca. No, abajo del brazo. Ah. Sí, tiene que estar apretando la cabeza. Vamos claro, a la siguiente banda. Sí. Se llama Bellas Virgins. Que no sé si es... No, es Bellas Vírgenes, no creo que sea vela virgen. Una vela virgen sería una vela apagada, ¿no? Sí, sin bueno. prender. Se trata de una banda con 18 años de actividad. Punk y hard rock es su especialidad. Y en su temática incluyen de manera irreverente el tema de las drogas y el sexo, sin usar ningún tipo de eufemismo. Como lo podemos comprobar en los títulos de algunas de las canciones. Abrazas piernas. Ese es un buraquiño. Estos son medio machistas, me parece. Hasta el momento sacaron 13 discos de estudio. Menos mire, mal que no entiendo brasileño. Estos guarangos, claro. Y el más reciente lleva como título Todos los días una cerveza salva mi vida. Ahí va, ¿eh? Esos son mire, frases. Escuche usted. Para me embriagar de novo y frecuentar nuevos puteiros. Y si la solidão eventualmente invade minhas noites vazias. Eu bebo goles grandes pra afogar a nostalgia. Ninguém tem nada com isso, porque todos os dias a cerveja salva minha vida. Todos os dias a cerveja salva minha vida. Todos os dias a cerveja salva minha vida. Todos os dias a cerveja me salva. E quando nada mais me resta, nem amigos, nem lugar pra voltar, nem terapia, nem sequer uma festa pro predador poder voltar a atacar. O balcão do bar ainda me redime, e os garçons ainda ouvem meus lamentos. Sigo esperando jovens recém-separadas, vítimas terras do meu fingimento. A cerveja salva minha vida todos os dias. A cerveja salva minha vida todos os dias. Vamos, amigos. A cerveza salva minha vida todos los días. Sí, brasileiro. Y pasamos al grupo Matanza. Matanza con Zeta. De Río de Janeiro, año 1996. Hay que ser un metalero de Río de Janeiro, ¿eh? Banda de hard rock que por momentos coquetea con el heavy metal. Ay, coquetea. Le hace ojitos, sí. Su estilo, sumado a sus muchas letras contestatarias, lleva a la prensa carioca a nombrar su estilo como country core. Tardaron años en sacar su primer disco, que fue en el año 2001. Se llamaba Santa Madre Casino. El último se llama Thunder Dog y editaron 6 álbumes más. Vamos a escuchar un poquito, a ver. Caixas de cerveja, um barril de puro whisky. Que longe carne vermelha, fique longe, não se arrisque. Não importa onde esteja, é sempre onde tem mais barulho, maior cheiro de bagulho. Disso eu me orgulho, vai saber o que é normal. Só que eu posso lhe dizer, bom é quando faz mal. Consequência qualquer coisa traz. Quando é bom nunca é demais. E se faz bem ou mal, tanto faz, tanto faz, Bueno, ¿qué le parece Matanza? Me gusta, pero me gustaba más la anterior, porque me copé cantando con la vida y la cerveza. ¿Cómo era? Ya me olvidé. Todos los días a cerveza salva mi vida. Ahí va, es un himno para toda la gente que nos está escuchando. Ahora nos vamos a Colombia. A Cuyo. Y vamos a escuchar una banda finoli colombiana que se llama Monsieur Periné. Monsieur Periné. Y vamos a tratar de escucharlo todo entero. Bueno. Con una formación más bien orquestal y bastante alejados del rock, se han ganado un lugar en la escena indie colombiana presentando una mezcla de swing, cumbia, jazz, pop y boleros, que por más extraño que parezca, parecen funcionar bastante bien con un estilo romántico y coqueto. Ay, me encanta lo de coqueto. Su estética es vintage tropical, los estribillos en francés y en español y el carisma de su vocalista, que es preciosa, ¿eh? Vi un video y es mamacita. Son otro de los aspectos a destacar de estos chicos que nunca firmaron con ninguna disquera, pero han dado más de una gira internacional y recientemente lanzaron su único álbum, Hecho a Mano. Muy bien. Que compila todos los temas que vienen dando a conocer desde hace varios años. Independientes. De igual deben tener plata. Y sí. Ah, jodamos. Sos independientes, no subestimemos con nadie a la banda y te fuiste no de gira internacionales porque tenés plata. Total, no nos están escuchando. Subestimemos. Podemos ser resentidos, ¿no? Podemos ser resentidos, sí, totalmente. Y me trajo algo más, señor Lencina, de todas estas bandas hermosas, hermosas. Tengo una banda punk colombiana. Punk. Vamos con Odio a Botero y Basta de Tanto Vintage. Basta. Se trata de punk psicótico. ¿Psicótico? Según su propia definición. Oh. Sí, sí. Un sonido muy cercano al hardcore y su actitud de rebeldía y cuestionamiento. Psicótico. Dice, sí, que el tema de ellos es que crean paranoia con respecto a cosas que no existen. O sea, lo escuchás y te vas paranoico del recital. Y están en Colombia los chicos. Es una hermosa presión artística para... No, la paranoia de un pibe común que vive en un país que ha sido zona de guerra durante décadas. Claro. Y esto encima le alimentan la paranoia. Es medio masoquista escuchar esta banda entonces desde Colombia. No es masoquista. Te sentís identificado. Ah, bueno, eso puede ser. Es como cuando sos del conurbano violento, como era yo en mi infancia, y te tenés que volver del conservatorio de arte dramático a las 2 de la mañana en el tren. Que todos te quieren comer. O sea, claro. Tenés un cartel que dice víctima. O sea, la paranoia es válida. La paranoia es válida. Perfecto. Todos te odian. Perfecto. Claro, yo nací de elite. Yo nací en Mataderos, esa es la elite. ¿Tenía que haya faltado usted? Tenía que haya faltado, ni hablar, claro. Al lado mío era una millonaria. Soy de elite, he nacido en Mataderos. Y luego me fui a Liñé. Yo nací en un cocotero. Y ahora estoy en Piedra Buena. Pero siempre he faltado. Sí, eso está muy bien. Eso marca mucho. Está bueno, ¿eh? Están locos. Están locos, sí, está bueno, pero están locos. Bajo. pero bueno. Pero bien fuerte ese bajo, retumba, Esto para la mañana, cuando me levanto, lo pongo 4:30 de la mañana para llegar bien despierta. Para llegar bien despierta al trabajo. Y así le quedaron los ojitos de huevo duro a la perra. Claro, cada mañana pongo este tema y la perra se le salen mal los ojos. Tener voz, para hacer todo un recital y no quedarse afónico. No, no hay que tener, ya arrancan afónicos. Vienen gritando así por el camino. ¿No? Se van a tomar el bondi y están gritando. Yo diría poquito con Odio Botero, nos vamos a la próxima tanda. ¿Le parece bien, Lechu? Dice que sí. ¿Cómo se siente su amigo Tincho? ¿Cómo estás? Tincho dice que se tomó la temperatura y tiene 37. Está llorando medio al pedo. A ver, después de la tanda vamos a armar un debate. Sí. ¿37 es fiebre o no? Vamos a armarlo. En el termómetro rojito. Mi nombre es Mario César González Contreras, papá de César Manuel González Hernández. Soy papá de un normalista de los 43 desaparecidos por el Estado, de los normalistas de Ayotzinapa. Que desafortunadamente no nada más en México tenemos la problemática de la desaparición forzada ni del homicidio, del crimen de lesa humanidad, sino que también es el mismo dolor y compartirlo es una experiencia muy, muy grande. Y es importante que se dé a conocer qué es lo que está pasando. Santiago, presente. El Olimpo fue uno de los más de 500 centros clandestinos de detención que funcionaron en el país durante la última dictadura militar, a cargo del Batallón 601, bajo la órbita del primer cuerpo del ejército. En él actuaron fuerzas conjuntas, formadas por Ejército, Policía Federal, Policía Bonaerense, Gendarmería y Servicio Penitenciario. Emplazado en un predio ubicado entre las calles Ramón Falcón y Olivera del barrio de Floresta, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, funcionó entre agosto de 1978 y enero de 1979. Luego, y hasta el 2005, el predio estuvo a cargo de la Policía Federal Argentina. Las personas que fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas en este centro clandestino de detención eran militantes de organizaciones políticas, sociales y sindicales que fueron perseguidos por sus ideas y compromiso en la búsqueda de lograr una sociedad incluyente y justa. ...500 personas estuvieron detenidas. A partir de 1996, los vecinos del barrio, junto a sobrevivientes y organismos de derechos humanos, comenzaron a organizarse para que el espacio se transforme en un sitio de memoria. En 2005, en respuesta a tan persistente lucha, el Estado Nacional decidió el desalojo de la Policía Federal del predio, convirtiéndolo en un sitio de memoria. Déjà vu. Yo que seré crucificado, Barrabás Judas culpable, arrastrado entre la multitud que me tirará piedras, feliz de no estar en mi lugar. Yo que seré ahorcado por el robo de una bicicleta, yo que tendré que reír porque mi risa es mi única arma contra la muerte, porque mi risa es lo único que me salva de mí mismo. Porque mi risa es el tropel de viento que me arrancará las hojas, el tiempo como polvo que etcétera, etcétera, que se perderán en las ruinas de la gloria y sus cucarachas. La gloria y sus autos de lujo tirándose pedos por todos los rincones del planeta. La gloria y sus mechas desgreñadas y sus patas de gallo. La gloria, que alguna vez tuvo un buen culo y empaquetó a un par de boludos que se la creyeron y se sintieron en la gloria, con las nalgas al viento y sin piloto. Yo que gozo como una yegua y sufro como un creyente, y en el fondo me importa tres carajos, porque en el fondo, pero en el fondo, de verdad en el fondo, allá donde no estoy, ni pienso, ni encuentro beneficio, allá, detrás mío, atrás del biombo que piensa y siente. Sé que lo que está pasando es tan maravillosamente inevitable e insimple que aunque nunca lo entienda, vale la pena estar para que ocurra. Como tiene que estar una piedra, una canilla rota o un pez en el fondo del mar. Y yo que no puedo parir una poesía, quizás porque no es necesario. Me precio en cambio de encender la bengala que incendia el universo cada noche y muestra dónde estoy, aunque no vea a nadie. Yo que he sido malo, borracho, cobarde, vil, vago, ladrón, pajero, falso, perverso, llorón, pero tengo el poder de abrir los ojos y ver, que no es poca cosa en mi galaxia. Yo que no tengo Dios, porque me caí de la bolsa del mercado y rodé por la calle hasta ser una larva de mono, capaz de ser culpable y por tanto factible de ser condenado como todo un humano. Jamás voy a entender por qué es tan hermosa toda esta mierda, incluyendo lo bello, de lo que no estoy capacitado para hablar, con este lavarropas que tengo por cabeza y este caballo loco entre las piernas y esta cosa que a veces me da miedo que sea un infarto cuando tiro los dados seguro de perder y el premio es una antorcha en el estómago. Porque basta apretar un poquito del acelerador para ver que el universo es de papel. Yo que estoy condenado esperando mi turno, capaz de recibir y dar amor y odio como cualquier idiota. Hambriento de probarse su existencia, emitiendo sentimientos como un satélite de carne y hueso y piel. Que gira alrededor de una idea central cósmica, infinita y eterna, no demasiado genial. Que ha decidido desde hace muchos siglos y por un capricho del azar que debía estar aquí, contándome las venas y viviendo a destajo. Hasta que se derrumbe el universo, cuando deje, por fin, de respirar. Thank you. Twitter, Instagram, Facebook, Flirk, Reddit. En Feria Americana, las últimas noticias directamente de fábrica. Tendríamos que actualizar los separadores, ¿no, Ponce? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y yo siento que cambié mucho desde que empezamos usando esos separadores. ¿Se dio cuenta que no ponemos separadores nosotros? Tenemos que poner más separadores porque somos más profesionales y serios. Ahora que hacemos editorial, sí, vamos a poner separadores como los de la radio de verdad. Bueno, así no nos yo me siento una radio de verdad, pero si usted dice... ¿En serio? Sí. Usted dice, bueno, está obvio. Bien. Bueno, vamos a dar las noticias así como en una radio de verdad que somos. Vamos a dar las noticias entonces. Las noticias pelotudas de la semana. Estoy totalmente entregado a la mala palabra. Se perdió algo. Se perdió algo, sí. Según la ONU, para detener el cambio climático hay que comer más ensalada. Mira. Bueno, ¿qué va a decir uno frente a una noticia como esta? El informe apunta a bajar el consumo de carne y aumentar la ingesta de frutas y vegetales en todo el mundo. Qué rico. Un informe respaldado por la ONU. Sí, yo la quiero ver a usted abandonando el asado. Si la he visto trenzada contra una costilla como un luchador en la jaula, mire. Bueno, pero no diga intimidades, Lencina. Que hasta por las orejas se le pasaba. Un informe respaldado por la ONU advirtió que la humanidad debe adoptar una dieta saludable basada en la ingesta de plantas para detener el cambio climático, informó el Daily Mail. Plantas. ¿Me puedo comer un malvón? Sí. Una ortiga también. Deberíamos adoptar una dieta saludable basada en plantas, reducir el desperdicio de alimentos e invertir en tecnologías que reduzcan el impacto del medio ambiente. Ay, mire, ex director, qué original, ¿no? Qué inteligente este hombre. De acuerdo con el medio británico, el texto señala que nuestro sistema alimenticio genera entre el 25 y el 30% de los gases de efecto invernadero. Y sí, si come locro, como mi amigo Ochoa, ¿se acuerda? Pero otro tipo de gases, es del efecto invernadero. Mire, pregúntele a Tincho, ahí, cómo está ahí, que estuvo todo el día metido en la cama. No, no queremos abrir esas aulas. No. Asimismo, detalla que para alimentar los 9.800 millones de personas que se estima que habrá en la Tierra en el año 2050, 9.800 millones de personas. No murió nadie. Por lo menos sexo va a haber, me imagino, ¿no? Sí, sí. De todo el mundo tan apretado, efecto invernadero. Póngale. Apretados y calientes van a estar, dale y que dale. Si come carne, quiere carne. Claro, por algún lado quiere carne. Será necesario para que sobrevivan todos esos millones de cachondos producir un 56% de alimentos más que en 2010. ¿Cómo se fue dando un portazo el muchacho? Fueron dando un portazo acá en la radio. Debe ser vegetariano. El informe también indica que si el nivel de consumo de carne y lácteos aumenta según los hábitos alimenticios actuales, 6 millones de kilómetros cuadrados de bosques tendrían que convertirse en tierras para pastos y cultivos. Muy bien. Yo me perdí eso un poquito. Yo. Hay que talar los botes. ¿Los botes? En botes. Talemos los botes. Hay que talar los botes para en sembrar pastos y cultivos. Claro. No obstante, la opción de realizar una gran transformación alimenticia choca con otros esquemas para combatir las emisiones de gases de efecto invernadero. Un informe del panel intergubernamental sobre el cambio climático de la ONU. A ver, yo quiero laburar en algún lugar así. ¿Sí? Con eso, bueno, no. Lleva el currículum. Debe haber aire acondicionado. Ponga que es todo vegetariano, lustrado. Capaz lo toman. Propone convertir grandes extensiones de terreno en cultivos de biocombustible o árboles que absorban el CO2. La cantidad de bioenergía con captura y almacenamiento de carbono requerida en las próximas décadas dependerá de la rapidez con la que dejemos de lado los combustibles fósiles y reduzcamos nuestras huellas de carbono. ¡Ay, respire, Lencina! ¿No ve que usted está dejando huellas de carbono por todos lados? Estoy dejando Mire huella. Ahí donde se paró recién. Limpie eso. El carbono. De hecho, para limitar el calentamiento... Limítelo. Limitemos el calentamiento, Ponce, tápese. Bueno, dele. Sería necesario transformar 7,6 millones de kilómetros cuadrados en... almacenamiento de carbono o ser neutrales en carbono durante 3 décadas. Ay, yo me perdí bueno, con tantas veces sí, carbono. Yo ya la gente no entiende nada. Bueno, la cuestión es que tengo... hay que comer ensalada para que haga más frío. Ahí va, esa es el resumen de la noticia. Tenemos esta noticia, escuche bien. Le hacen circuncisión por error y acaba con una cuenta bancaria. Ocurrió... A ver, espere. ¿Cómo está puntuado eso? ¿Qué? ¿Cómo le hacen circuncisión por error? Es una noticia. ¿Y acaba con una cuenta bancaria en la otra? No, es la misma noticia. Ah, la misma noticia. ¿Le pasó a la misma persona? Le pasó a la misma persona. Oh, mire. Escuche. Ocurrió en Leicester, Inglaterra. un jubilado de 70 años ingresó a una enfermería local por una citoscopía y salió del quirófano sin su prepucio. ¿Citoscopía? A mí me hicieron citoscopía. ¿Y? ¿Pero no le sacaron el prepucio? Parece que no. Bueno, a modo de indemnización le dieron una importante suma de dinero. No sabían qué decirme, dijo el hombre sobre los médicos a cargo de la operación. Terry Brasier, de 70 años, visitó la Enfermería Real de Leicester, en Inglaterra, para una citoscopía y un procedimiento que consiste en insertar un tubo delgado con una cámara diminuta en la uretra y salió de la clínica circuncidado, razón por la cual lo compensaron con 20.000 libras, que serían $24,324. $24,000 por bancarse una circuncisión. No es tanta plata. Quiero que me circuncide. ¿Cómo era? Para nosotros es una fortuna. Que lo circunciden. Ahí va, yo quiero eso. Para nosotros es una fortuna, pero no es tanta plata para haberle metido ahí el bisturí por error. Váyase a Inglaterra y hágalo. No. Pero pues, le van a dar plata. No quiero. Sí, según denunciaron medios locales, el error se había dado por el traspapeleo de actas médicas con otro paciente. Ah, bueno, menos mal que no le hicieron un trasplante de córnea, por ejemplo, y se iba... Nada que ver. Claro. Placier, por su parte, se enteró de la confusión una vez fuera del quirófano. El jubilado explicó que durante el procedimiento estaba distraído hablando con una enfermera y nunca supe lo que estaba ocurriendo. Claro, la enfermera le hablaba y él veía que metía mano ahí y el viejito decía, ¿cuánto hace que no me pasaba esto? Placier, por su parte, se enteró de la confusión una vez fuera del quirófano. El jubilado explicó que durante el proceso... Ah, ya le estoy diciendo lo mismo. Sí. Estoy... No importa. Me distraje con lo que dijo usted, mire. Se imaginó a la enfermerita y el jubilado. No sabían qué decirme cuando se dieron cuenta de lo que habían hecho. Solo me dijeron que no se podía arreglar en el quirófano y no tuvieron más opción que cortármelo, relató el hombre. O sea, le cortaron, bueno, no, una circuncisión es un... Sí, pero nada, se hizo de otra religión. $24,000, no, si no quiere, no, igual. Creo que así no que basta, bueno, con eso solo. Así que bueno, le cortaron por error de traspapeleo. Que se fue con $25,000. Sí, claro, Tincho se indignó. Acá a un jubilado le ofreces $25,000 y yo creo que se deja cortar... Todo. Total, no lo uso. Es rebanado, claro. Por favor. Y bueno. Hoy es... 7 de agosto, ¿sí? Y miles de fieles esperan para visitar a San Cayetano. Hoy lo visitaron, tempranito, yo estuve cerca. Cayetano. Todo el mundo, decían que había por lo menos 2 kilómetros de fila. Sí, es verdad eso. Para tocar a San Cayetano y pedirle paz, pan y trabajo. Digo, más allá de las creencias de cada uno, esto habla de la situación en la que estamos, ¿no? Sí. Ay, ayúdeme, está, se le lengua la traba. Encomendándonos a los santos. Pero bueno... Lo bueno sería que no le pidamos a los santos las cosas que tenemos que arreglar acá. Y esto se soluciona votando mejor, me claro, parece. Si votas a Macri. Porque después uno dice, ay, estoy enojada con Dios porque me abandona la pobreza, la miseria. No, Pipi, pero vos votaste a la derecha. Y no tenés un peso. Claro, ni siquiera no es que estás protegiendo tus 150.000 hectáreas de estancia. ¿Qué estás defendiendo? Claro. No podés comprarte un termotanque. Claro, plantan una albahaca en una maceta y votan como sojeros. Y estás esperando que los ricos sean tan ricos que se produzca la teoría del desborde, que ya se desmintió, y la plata caiga y los productos caigan y todos quedemos inundados de riqueza. Eso es como la cosa esta de los brotes, ¿cómo se llama la estafa esta? Que ahora se le hicieron a las feministas, que están con un escándalo. Ah, lo de la economía. El telar. Sí, el telar de... Es como el telar, no es posible que cuando el que es rico se es tan rico que no tiene dónde guardar la guita se desborde sobre los pobres. Porque nunca van a dejar que se desborde. Claro. Porque llaman a un techista, no como uno que no tiene plata para arreglar las goteras, y tapa todo y la plata se les queda ahí arriba en algún lugar virtual que no se sabe qué es ni para qué la quieren, pero la cuestión es pero que... Pero la quieren. Pero la quieren tener, eso sí, bien pisadita. Y después la última noticia, que es una noticia triste por el momento, qué sé yo, que falleció Fabio Serpa. Sí. ¿No? Y eso es interesante. Yo lo conocí a don Fabio. Sí. Uno de los primeros programas que escribí cuando trabajaba en Infinito fue La Otra Puerta, que era como un resumen de los grandes misterios del siglo XX que quedaban sin resolver. E hicimos El Mundo de los Sueños, ¿qué son los sueños? ¿Para qué se sueña? Chamanismo, magia amorosa y ovnis. Quiero ver todo eso. Están en YouTube. Yo hoy subí uno a mi página de Facebook. Después lo voy a copiar el enlace en la página de Feria Americana. Porque, bueno, la verdad que Serpa era, en cuanto a jefe, era bravo. Era muy exigente y materialmente hablando, digamos que había complicaciones para cobrarle. Pero todo lo que él dijo, y esto lo digo, lo creyó de corazón, lo creía de corazón. Él vio el ovni al lado del avión, él cambió su vida, él conoció a Parravicini, que fue el gran medium, y él generó toda una movida que dejó de pensar en los extraterrestres como un misterio enemigo para pensarlo en cambio como hermanos mayores que están asistiendo a la evolución de la humanidad y muy preocupados, por cierto. O sea, él lo había visto y no había por qué pensar que estaba mintiendo, digamos, ¿no? Y a mí me conectó, cuando escribimos el programa sobre chamanismo, me conectó con la gente que a mí me ayudó a resolver el tema de mis adicciones. Usted sabe que yo superé la adicción a la cocaína y al alcohol así desaforado cuando ya estaba en la última estación e hice un tratamiento que se hace ahora con plantas amazónicas, ayahuasca, huachuma, camalonga, chuchuasi, tabaco y unas dietas muy profundas, mucha soledad, mucho vómito. Mucha voluntad también, sí, eso no es solamente la magia de la planta, sino la voluntad. Salir de una adicción fuerte, ya lo dijo Maradona, es dificilísimo y carísimo además. Y a mí me funcionó, bueno, tuve una murga, hablando de murga, tuve una murga atrás mío para sacarme del problema. Por eso ahora a veces me pongo pesado y militante con el tema, pero yo creo que cuando uno ha atravesado el infierno y sale, lo mínimo que puede hacer es decirle a los demás, mira, loco, por ahí no vayas porque no hay nada que valga la pena. Sí, sí. Realmente, ¿no? Y el que tiene una personalidad adictiva se tiene que cuidar para siempre. Sin creer, no hago culto de la enfermedad, no comparto eso. Pero, bueno, vos sabés si te enganchás o no te enganchás. Si te enganchás como media de nylon, y entonces no agarres tanto. Córrete de ahí. Córrete de sí, ahí. Sí, córrase, por favor. Tenemos una última tanda, Nati Ponce. Una última tanda. ¿Y nos vamos a la gacetilla? Vamos. Presente. Presente. La voz del ex Olimpo. AMARC Argentina. Sin medios comunitarios, no hay democracia. Las nuevas normas y resoluciones decretadas por el Gobierno Nacional le otorgan el control sobre la regulación del espectro radioeléctrico a través del Ente Nacional de Comunicaciones, propiciando aún más la concentración de la propiedad de los medios. Fomentar la diversidad y el pluralismo son obligaciones del Estado para garantizar el cumplimiento de los derechos a la libertad de expresión, información y opinión de la sociedad. A más de un año de los decretos presidenciales, Seguimos exigiendo que se respete el 33% de reserva del espacio para entidades sin fines de lucro que establece la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Elaboración del plan técnico para regularizar el espectro radioeléctrico. Apertura de concursos y otorgamiento de licencias para todos los medios comunitarios. La comunicación es un derecho, no un negocio. Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC Argentina. Los que sufren en silencio. Los locos lindos. Los que no se pueden dormir. El que tiene historia clínica y el que no. Los discriminados. Los que van al psicólogo y los que van y hacen yoga. Los que salen a bailar o los que se quedan a dormir. El que no puede sentir. El que está siempre alegre. El que siempre llora. El amargado. Los excepcionales. Los que siempre se han salido de la norma. El que sana con la música. Los que se ríen de la locura. El que se cuida y el que cuida a otros. Los lunáticos. Los que sanan comprando. Los que se animan a todo. Los que tienen sufrimientos graves. Los que cuentan todo en Facebook. Los que cierran Facebook. Los que ahogan sus penas. Todos necesitamos ocuparnos de nuestra salud mental. Luchemos juntos por la plena aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, que propone un trato digno para cada persona. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Radio Presente. Yo sigo fiel a mis pasos que van tras mi necesidad. Puede. Bueno. Estoy medio perdida, Lencina, ¿qué me pasó? Se fue para allá y volvió. Ah, me fui para allá y volví. Bueno, tenemos en línea a Nacho, parte del elenco de Cigoto. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, Nacho. Buenas tardes, noches, Natalia, buenas tardes, noches allá, Lencina. ¿Cómo le va, Nacho? Todo muy bien por acá. ¿Cómo está haciendo la obra? Perfecto, estamos ahora a punto de retomar después de un descansito de un mes, más o menos, que estuvimos haciendo muchas funciones, 6, 7 en total, en lo que es San Justo, Morón, y ahora este fin de semana vamos a retomar con la actividad y vamos a meter muchas más funciones otra vez. Yo lo fui a ver, ¿sabe, Lencina? ¿Y de qué se trata? A ver, cuéntenos. Es una familia esclavizada en una granja, generación tras generación, trabajan de sol a sol en la producción de huevos y pollos para un patrón que nunca ven, pero que los observa constantemente. No, la verdad que es muy intensa la obra. Yo fui a verla. Es una creación de ustedes, ¿no, Nacho? Sí, es toda nuestra, del elenco en total. Las directoras vinieron con un boceto de un par de escenas y con mucho trabajo y esfuerzo e improvisando fuimos creando todo este mundito. Ah, es una creación colectiva, salieron con la temática y la empezaron a fijar las acciones y los diálogos a medida que ensayaban. Exacto, fue un trabajo de 3 años aproximadamente, ¡apa!, que nos juntábamos a veces 2 o 3 veces por semana, un par de horas, con el elenco, son 4 chicas y yo, el elenco, y las 2 directoras y el ayudante asistente, digamos, que es Manuel, que estuvo ahí también aportando. ¿Y cuánto dura la obra aproximadamente? Unos 45 minutos aproximadamente dura. Son muy intensos igual los 45 minutos. Realmente yo fui con una expectativa, no sé si tenía una expectativa así como de decir qué va a pasar, pero te sorprende. La no, me dijo que iba a ir al teatro. Sí que le dije, no, Lencina. ¿Pero cuándo fue que fui, Nacho? Y la más o menos para, ¿qué fue? Julio. Mitad de julio, por ahí. No me invitaste al teatro. No, le invité a una amiga mía. Pero bueno, ya vas a ir, Lencina. Sí, sí, me gustaría, la verdad que por lo que cuentan me gustaría verla. El target es para chicos, grandes, como para la puede ver todo público. Y es un poquito fuerte para chicos, yo diría mayores de 13, eso depende mucho de quién lleva, el adulto que lleva niño, niñe, pero me parece que más para mayores de 13. Por con ahí. Reservas. Bien, ¿y cómo estás con la obra vos? ¿Te gusta? Sí, la verdad me estoy encantado con el trabajo que logramos, me parece una obra fascinante, me gusta a mí mucho trabajar en obras que dejen algo en el espectador, que dejen algo para pensar, resonando. Hemos recibido críticas muy lindas de la gente que nos vino a ver, así como Nati, que realmente no sabían qué es lo que iba a pasar, porque tenemos una estética de propaganda que no cuenta mucho. Claro, hay un huevito. Entras a las páginas y no se ve mucho de lo que sucede dentro de la obra. Y cuando salen, realmente hay gente que queda choqueada. Siempre hay alguien que llora, siempre hay público llorando, es una obra que va directamente al hueso. Ah, digamos. Es terrible, parece. Sí, pero muy buena, la verdad que sí. Termina bien, ¿no? Recomendable, termina bien. Ah, bueno, entonces voy. No, si es como, porque viste, yo tardé 20 años llorar, en ver el Rey León, porque me habían dicho que era muy fuerte. No, sí, el Rey León, si la vuelven a ver, van a llorar en la misma parte. Así que Nacho, te agradecemos y contanos entonces dónde van a estar este fin de semana. ¿Dónde van a estar? ¿Cuánto cuenta la entrada? ¿Si hay combos, descuentos? ¿Y hasta cuándo se la puede ver? Todo lo que... es tu momento. Este es mi momento, muy bien. Este sábado mismo vamos a estar en el Centro Cultural Disépolo, que queda en Morón, en la calle Santa Fe, al 836. La obra comienza a las 21:30, pero se retiran entradas 1 hora antes. Ahí en el lugar hay un bufecito donde se puede tomar algo, comer algo mientras se espera para que den sala. Y es al sombrero la función. Se pasa al sombrero al final de la función con una conciencia para que dejen al elenco algo, al lugar, al espacio. El Centro Cultural está cumpliendo 26 años hoy y es un montón y sostener esto con gorra todo el tiempo, con al sombrero, es un montón, así que no cobramos entrada, pero sí pedimos conciencia al momento de dejarnos dinero, que no sea una propina. Una cerveza en un bar sale 150 pesos. Es lo mínimo, claro. Que uno puede dejar para el artista. Y seguro. ¿No? No vas a dejar 5 pesos. No, no, a mí me han dejado. Pero cuando vos decís, no, bueno, ¿cuándo? O sea, a vos, por un artista que te emocionó, ¿qué le decís? Le pago un trago, compañero. Y un trago son 200 pesos. Y sí. Y sí. Es una menos que te tomás después en el bar de la esquina. ¿Le puedo dejar una porción de pizza al sombrero? No, no, no haga eso, Nati, no es asqueroso. Pero bueno, se come la aceituna, se come la mozzarella y va y le deja la masa. Además, claro, no la le conozco. Deja la masa sin tomate, chupada. No, ¿usted me cree capaz, Nacho, de eso? No, jamás, imposible. Viste. Bueno, Nacho, te agradecemos mucho este llamado y sabemos que el elenco se está reuniendo para ver si pueden venir aquí a Feria Americana a hablar de la obra. ¿Tienen Facebook? ¿La gente los puede ubicar en alternativa? ¿Dónde se encuentran? Sí, tenemos Instagram y Facebook, que son los lugares por donde podemos ahora comunicarnos y hacer las reservas, porque en septiembre después vamos a estar en nuestra sala y ahí sí trabajamos con reservas. El Instagram es Cigoto Cooperativa, todo junto, y el Facebook es Cigoto Cooperativa también. Pero no todo junto. No me acuerdo. No, no le pregunte cosas difíciles. Perdóneme. No, perdóneme. Le haga caso usted. Bueno, Nacho, te agradecemos mucho este llamado. Y los esperamos acá. Los esperamos. Muchas gracias a ustedes. Condición. Y ya nos organizaremos. Y bueno, toda la mierda del mundo. Abrazo grande. Muchas gracias, hasta luego. ¿Usted se da cuenta, Nati, lo que es la gente de teatro? ¿Qué? 3 años ensayando para trabajar a la gorra. Sí. Eso es el artista verdadero. Eso es el teatro. Eso es el teatro. Y además el teatro es un salto al abismo, tirarse sin redes desde el trampolín, desde lo más alto del trampolín, sin saber qué va a pasar. Pero 3 años de ensayo es mucho. Sí, sí, sí. Una obra comercial de las que se venden en la calle Corrientes se ensaya 2 meses antes porque están pagando los ensayos todos a sueldo. Esto es vocación. Con esta gente sí. Se aprende. Sí, sí, sí. He dicho. Así hay que ir a ver Cigoto. Hay que ir a ver Cigoto. Y dejar 200 pesos en la gorra. Ahí va. Mínimo. Bueno, ¿y entonces ahora qué hacemos? Y ahora nos queda la gacetilla y nos tenemos que ir. Mire si ya se están preparando para calentar la silla. La gacetilla. Feria Americana. Déjate perder que te vas a encontrar. Bueno, Lencina, tenemos acá un par de cosillas para hacer este fin de semana, además de lo que dijo recién Nacho en el Disépolo Cigoto. Tenemos de en paso... En el Disépolo de Morón. De Morón, sí. De paso, fiestazo, con un bono contribución de 50 pesos este viernes 9 de agosto a las 22 horas se van a estar presentando El Metejón de mi Vida, Atrevidos por Costumbre, Prisioneros del Delirio y Esquivo... ¿Qué? Ay, no me entiendo la letra acá. Ensuciados si por Saavedra. No es letra manuscrita. No, pero no la entiendo, mire cómo está. Ah, sí, es una... Es una letra medio rara, así que te paso fiestazo a partir de las 22 horas. Tenemos también a los García Arena. Los García Arena. En Galpón B este viernes también, 9 de agosto, 21 horas, Cochabamba, 25:36. Los otros salen 50 pesos. Por 50 pesos podés invitar a tu chica, a tu chico, a tu chique, a quien quiera podés invitar. A quien por quiera, 50 pesos. Olvídate. Claro. Olvídate. Después también tenemos el viernes, porque tienen para elegir el viernes. ¿Qué hay el viernes? Este viernes en el Pana Rock, el Palacio Murguero, que organiza agrupación Atroche Moche. Prohibida la entrada de menores de 18 años. Atenti. Si bueno, un burguero tiene no 17, mayores. No puede entrar. A las 23 horas se van a estar presentando en Mariana Costa, 13, esquina Rivadavia, Los Calaveras de Constitución, Los Quilmes y Bombo y Voz. Después, bueno, nos suspendieron a Los Inevitables. ¿Qué pasó con Los Inevitables? En el Teatro Brown, el gobierno de la ciudad lo ha clausurado. No sabemos el motivo, razón o circunstancia, pero se va a pasar para septiembre. ¿El Teatro Brown cuál es? ¿El de la Boca? El de la Boca, sí, así es. Así que esa fecha la tenía para anunciar, pero estoy anunciada suspendido. Se suspende el anuncio. Nati Ponce no baila el viernes. No bailo el viernes. Esa no es la noticia. No me vengan a ver porque bueno, no bailo. Seguimos teniendo las últimas funciones de Doble o Nada en el Teatro Regina, con el amigo Miguel Ángel Solá y Paula Cancio, Teatro así del grosso, digamos, de para ver a un maestro, sí, que dentro de poco viaja, y la entrada sale 350 pesos, así que vayan a verlo porque está grosso, ¿eh? Verlo a Solán Teatro es como grosso. Antes era ver a estos Alfredo Alcón, sí, esos actorones que... Y bueno, por 350 y tampoco, por ¿qué favor, hace? ¿Qué sí, hace? Sí. Y una pizza. No, aparte deja el alma el tipo ahí arriba. Y Paula Cancio está a su nivel, absolutamente. ¿Y qué más tenemos, Nati Ponce? Si no hiciste nada el viernes, que tenías mucho para elegir, tenemos para este sábado 10 de agosto Murga Fest en el Espacio Cultural El Hueco. Entrada gratuita. Va a estar Murga La Manijera, La Manijera, La Gamur del Rioba y Los Tercos de La Paternal. Tiene una barra popular, dice acá. Así que a partir de 21:30 podemos ir todos a la Murga Fest. Y bueno, después me pasaron también de los García Arena de nuevo y quieren que los pasemos de nuevo a los García Arena y así sucesivamente. ¿Cómo está Tincho? Dígame. Y Tincho dice que tiene 37 de fiebre. No sé si eso será fiebre. Dentro de un rato, yo le digo, conociendo el paño, se levanta, se pega una ducha y se va de milonga. Tengo un aviso más. A ver. Dice, el negro Nico, de algo de eso, tiene una página que es El Negro a la Carta. En su Facebook, El Negro Nico, todos los miércoles a la tarde-noche... Pone un tema de vos, ponele, vos le querés pedir un tema que haga con la guitarra y que lo suba. ¿Cuál le quiere pedir usted, Lencina? Y yo le quiero pedir... ¿Cualquiera se puede pedir? Cualquiera. ¿En inglés o en castellano? Lo que quiera, el Negro Nico hace magia. El Tren de las 16 de Papo Blues. Uno fácil, le estoy pidiendo para no hacerlo pasar vergüenza. El Tren de Papo Blues lo puede pedir a... @elnegro.algodeeso todo junto. Bueno, lo pide, o sea, por ahí. Queda pedido. Queda pedido. Si él está escuchando. Está escuchando claramente, así que después. ¿Y cuándo lo va a subir? Y ahora le preguntamos cuándo lo va a subir. Bueno. Pero hoy sube un tema que ya está pedido, así que vamos a ver si el miércoles que viene sube tu tema. ¿Qué sube hoy? Ah, no me dijo que sube. Hay suspenso acá. Negro Nico, ¿qué sube? Vamos, Negro Nico. Vamos, Negro Nico. No sea mal. Está con Tincho acostado en la cama ahí con fiebre también. Pero bueno, porque es amigo de Tincho también en el grupo. Ah, es un grupo que nos escucha. Ay, claro, dice, nos escuchan Tincho, todos. No, Tincho no está tan seguro. Tincho no está tan seguro de lo amigo. Que está pasando. Pero bueno, esa es la gacetilla del día de la fecha. Así que por el momento podemos poner un tema más o les damos unos minutos a... Se fueron. Vamos Se a escuchar fueron. A Miguel vamos Abuelo. Vamos a escuchar a Miguel Abuelo. Yo sigo fiel a mis pasos que van tras mi necesidad. Puede que al girar mi cabeza 4 veces... ya no te encuentre. Pues, quede este momento, entonces, como constancia de que por vos estuve buscando. Ando solo persiguiendo mi cariño. Yo sigo desafiando al porvenir. Y mientras tenga en las venas sangre, te seguiré queriendo, te seguiré adorando, y serás para mí todo mi corazón, y serás para mí todo mi corazón. Pica mi caballo que está en la puerta de aquel camino real. Pica mi caballo que está en la puerta de aquel camino real. Pica mi caballo que está en la puerta de aquel camino real. Quisiera ser tu bohío, tu almohada y tu tocador. Quisiera ser esa flor que siempre vas a regar. Y montarte en el caballo que está en la puerta de aquel camino real. Pica mi caballo que está en la puerta de aquel camino real. Pica mi caballo que está en la puerta de aquel camino real. Pica mi caballo que está en la puerta de aquel camino real. Quisiera, blanca paloma, volar a tu palomar. Juntos echarnos a volar. Y aunque a mí me parta un rayo. Y bueno, Nati, nos vamos a tener que ir yendo. ¿Más le gusta a Miguel Abuelo? Es medio así, me gusta, pero es como medio tranqui. Esto ¿no? es del año 60 y pico, cuando él son grabaciones encontradas de antes de sus primeros discos, cuando él era un juglar que bajó de La Rioja. Sí. Y cantaba solo con su guitarra. Después vino Los Abuelos de la Nada. Claro. Y toda esa etapa. Pero esta es la etapa como más de gaucho psicodélico de Miguel Abuelo. Gaucho psicodélico. Es de la época de Tanguito, para que... ¿Entiendes? Él bajó y hacía esto. Entiendo. Pero está bueno, está bueno. Está tranquilo. Está bueno. ¿Puedo decir una gacetilla más que me quedó así? Sí, sí. ¿Me la mandaron recién? El Fondo No Fisura, el nuestros queridos fisura, amigos. En Ciclo Esquina Rock, el 9 del 8 sería este sábado a las 19 horas. Este en Montevideo 175, Capital Federal. Pleno centro. Pleno centro. ¿A qué hora van a tocar, dijo? A las 19 horas arranca. Ah, porque van a estar ellos, Delirio y Melonio. Y bueno, y ya con estas noticias nos vamos a ir yendo nomás. Silbando bajito. Como diría Don Segundo Sombra, me fui como quien se desangra. Callado y despacito. Bueno. Cuídese, sí. Abríguese, sí. Ojo con las relaciones tóxicas. Sí. Póngase la vacuna contra, sí, las relaciones tóxicas. El suero, sí, antiofídico se lo encaja, sí, así. Y recuerde, soldado que huye sirve para mil batallas. Cualquier cosa corra para mi rancho. Bueno, está siempre a la luz prendida. Bueno, besitos. Hasta la semana que viene. Que me suis trompé dans la vie, excusez-moi. Maintenant je ne le ferai pas deux fois. Je me suis trompé dans la vie, excusez-moi. Excusez-moi.